El juicio de Dios es tan difundido en la Biblia como el tema de la salvación. De hecho, las dos enseñanzas están muy entretejidas. Bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico, su momento en que hacemos un resumen de la conversación de la semana. Está con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, quienes habla Raúl Medina. Es un placer poder saludarles cariñosamente con un gran abrazo, deseando que esté gozando de la compañía familiar y también de las muchas bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Hemos estado hablando del juicio y de la gracia. Cuando se habla del último del libro del Apocalipsis, hay personas que nunca lo han leído, pero le tienen un terror porque habla de juicios, que van a haber un gran terremoto, en fin, y que anuncia solamente calamidades. Bueno, el Señor está anunciando lo que realmente va a acontecer. No es que esté tratando de asustarnos o hacer que podamos llegar al cielo arrancando del infierno. No se trata de eso. Tenemos que considerar que el Señor nos advierte a fin de que nosotros podamos salvarnos. La salvación está, y en toda la Biblia nosotros encontramos siempre presente el Evangelio eterno, siempre las buenas nuevas de salvación. Así es que, en ese sentido, el Señor ahí muestra su interés por nosotros, pero no puede ir en contra de la libertad que Él nos entregó. Por eso que Él apela a nuestra mente, a nuestro corazón, de manera que nosotros aceptemos el ofrecimiento de la salvación gratuita, la salvación por gracia que Él tiene para nosotros. La Biblia dice que hay un Dios en el cielo que ve todas las cosas y que traerá todo a juicio. Aún en el juicio Dios revela su asombrosa gracia. Y por eso nuestra conversación está en torno a estas vislumbres del amor de Dios, de nuestro Dios, en este concepto de un Dios de gracia y de juicio. Porque Dios traerá toda obra a juicio, dice Eclesiastés 12:14. Hay una cantidad tremenda de textos que nos habla del juicio. Y si nos está hablando del juicio, generalmente es para advertirnos que nosotros no seamos tardíos para entender que cuando pensemos en tomar la decisión ya sea demasiado tarde. Recordemos el libro de Eclesiastés, capítulo 9, verso 10, dice: todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque el sepulcro donde vas, no hay obra, no hay ciencia, no hay ninguna cosa. Entonces, mientras nos dure la vida, nosotros podemos hacer decisiones que afectarán nuestra vida eterna. Por eso es que el Señor nos habla en estos textos acerca del juicio. Por ejemplo, San Mateo capítulo 16, 27, que lo habíamos leído durante la semana, dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahora aquí en 1 Corintios capítulo 3, versículo 13, dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la pondrá al descubierto, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno sea la que sea, el fuego la probará. Así es. De alguna manera nos está mostrando Pablo, al hablar a los corintios, que hay un momento en que Dios va a obrar con justicia, y quizás nuestras manifestaciones, que han sido ocultas muchas veces, al día, el momento del juicio, van a ser descubiertas. O sea, hay un momento en que un Dios misericordioso, amoroso, por esos atributos maravillosos que tiene, Él va a obrar con justicia y va a hacer la obra que hay que hacer nomás, nada más que eso. Justamente, así será. Entonces, el Señor sigue advirtiéndonos a través de cada uno de los textos que me hablan acerca del juicio, sigue advirtiéndome que el juicio viene y está muy cercano. Recordemos, en Apocalipsis 12:12 dice: alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros sabiendo que tiene poco tiempo. Él sabe que le queda muy poco. Y nosotros, al mirar hacia afuera, podemos ver la cantidad de calamidades que hay en el mundo, producto precisamente de esto. Él quiere llevarse a una gran cantidad con él, porque él sabe que sus días están contados y que él va a tener que morir eternamente. Aquí en 2 Corintios 5:10 dice, quizás leo el 9: por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, refiriendo a Dios, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Interesante esta palabra que dice por qué es necesario, ¿eh? Porque estoy pensando que Dios sin un juicio hiciera llevar a sus hijos al cielo y a otros no los dejara. Alguno diría, bueno, ¿y por qué la diferencia? Bueno, ante un juicio se demuestra efectivamente lo que pasó. ¿Sabes? Y de allí se determina lo que es correcto para el juicio de Dios. Encuentro que hasta en el juicio se demuestra la misericordia de Dios. Porque cuando tú dices que podría llevarlos a todos al cielo, si llevara a aquellos que no se sienten bien en el cielo, aquellos que tienen otro tipo de vida, que no han querido aceptar las invitaciones que Dios les ha hecho, el cielo sería el peor lugar para ellos. El cielo sería el peor infierno para ellos. Se sentirían fuera de lugar. Se sentirían, y te imaginas vivir eternamente con esa sensación que yo no pertenezco aquí, yo no soy de aquí, no me gusta estar aquí, yo quisiera estar en otro lado, en fin. ¿Te imaginas lo que significa eso? Entonces, ellos no podían vivir allá. Por eso que el Señor, cuando viene el juicio, el Señor le quita la vida a los impíos. Ya perecen eternamente. Tampoco nosotros podemos imaginar a un Dios de amor que tenga eternamente sufriendo a quienes se han portado mal, quienes han transgredido, que Él pueda estar eternamente ahí viéndolos como se queman, como habla esta doctrina del infierno, que ellos se van a estar quemando eternamente sin consumirse, van a estar sufriendo eternamente. Bueno, yo creo que eso viene más de la filosofía griega, de los griegos, que del evangelio que el Señor nos ha entregado. El problema es que no sé cómo te sentirías tú si Dios en su gracia y misericordia te salva y te tiene en el cielo, y sigues pensando que hay alguien que se está quemando, que alguien está sufriendo por sus pecados. No sé si sería grato. Y por último, uno pensando cuando dice que Dios hace cielos nuevos y tierra nueva, significa que va a poner fin. En los cuales mora la justicia. Va a poner fin y no va a quedar ningún indicio de pecado, porque el estar quemándose es un indicio que ahí hay pecado, claro, todavía, claro. Que se está quemando y que falta, no. Y la Biblia, cuando habla, porque hay quienes ven ahí en el texto que dice que sufrirán el castigo de la muerte eterna, ¿eh? El castigo eterno. Bueno, nosotros podemos ver que también se habla que Sodoma y Gomorra fueron castigados con el fuego eterno. Y si Sodoma y Gomorra fueron castigados con el fuego eterno, quiere decir que en algún lugar del mundo, por allá por el Mar Muerto, allí tendría que haber una ciudad que todavía se está quemando, porque es fuego eterno. Bueno, fuego eterno es aquel que actúa mientras haya algo que se queme. Las consecuencias son eternas. Entonces, nosotros podemos ver que a pesar de que ahí dice que Sodoma y Gomorra se quemaron con fuego eterno, bueno, el fuego ardió mientras hubo algo que hiciera combustión. Pero luego se apagó y nosotros no tenemos en ningún lugar del mundo donde todavía se esté quemando algo. Ah, otra cosa que quería decirte, estamos acostumbrados al juicio retributivo. ¿Ah? El que la hace, la paga. En el caso que nos presenta el Señor, resulta que tendríamos necesariamente que pagar las consecuencias de nuestros actos, pero tenemos un Cristo que estuvo dispuesto a ocupar nuestro lugar, el lugar que nos correspondía, el lugar que debíamos, donde debíamos estar, porque así lo exige la ley. Entonces deberíamos nosotros haber muerto la muerte que Cristo murió, exactamente la misma muerte. Bueno, ¿por qué nosotros no morimos esa muerte? Sencillamente porque Él ocupó nuestro lugar. Él siendo inocente, Él no habiendo cometido absolutamente ningún pecado, ocupó nuestro lugar y murió por nosotros. Y la muerte de Él fue suficiente para que toda la humanidad, desde Adán hasta la última persona que exista antes del juicio, que haya pecado, pueda recibir la salvación. Exactamente. Cuando uno revisa el Edén, los primeros dos capítulos de Génesis son maravillosos, la creación de Dios, esa pareja que está colocada allí graciosamente, vamos a decirlo así, para vivir una vida de felicidad. Génesis 3 nos muestra un estado muy diferente, una situación en la cual aparece la perfección transformándose en imperfección. El ser humano había sido creado perfecto y uno siempre se pregunta ¿por qué? Son cuestiones que quizás no vamos a tener respuestas aquí porque yo creo que en nuestra mente no caben las respuestas. Eso pertenece al misterio de la iniquidad. De la iniquidad. Pero también hay un misterio de la salvación, un misterio de la gracia de Dios que también es insondable y es un tema que va a ser tratado, yo creo, por la eternidad. Por eso que decíamos que antes del pecado no había necesidad de gracia porque no había nada que perdonar. Ese era el concepto. Claro, y por otro sí. lado, sucedía lo mismo con los juicios. Ante el pecado no había nada que juzgar ni nada que castigar. Perdón, ¿cómo antes que existiera el pecado? Antes que existiera el pecado, ¿no es cierto? Antes del pecado. Tanto la gracia como el juicio surgen en el contexto humano por causa de la desobediencia del pecado de la humanidad. Y lo hermoso es que podría haber aparecido solamente el juicio después del pecado y se acaba todo el problema. Pero aparece la gracia de Dios también, perdonando al ser humano, dándole la posibilidad de hacer cambios en su vida. Pero no pasando por sobre lo que la ley estipulaba. Claro, tenemos la que ley dejarlo decía bien claro. Que tenía que morir y Cristo muere, para que no muera el ser humano, pero muere. Correcto. La ley decía que ellos... Cumplió con la ley. Claro, que ellos iban a ser sabios, pero no lo fueron así, descubrieron lo que es el pecado, y cuando eso aparece, se nota cómo el ser humano empieza a equivocarse en las decisiones que toma porque está bajo ese concepto de pecado, entró ya en ese concepto de pecado y tú dices que ellos incluso dice se vieron desnudos, se escondieron de Dios, comenzaron a culpar a otros, comenzó el frío, el temor, el miedo, una serie de cosas que empiezan a aparecer producto de la desobediencia. Y Génesis 3 nos muestra cómo Dios ya en Génesis 3:15 abre las puertas de la salvación. Diciendo en amistad pondré entre ti y la simiente, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, hay una guerra que se va a producir, pero al final de cuentas, la herida en el pie, en algún momento, en algún lugar de nuestro pie, ¿no es cierto?, el calcañar, como dice, es una herida que puede ser sanada, pero en la cabeza no es así. Dios da final al problema del pecado. Y abre una brecha para que el ser humano pueda ser salvo nuevamente y volver al jardín del Edén. Dice alguna escritora que en algún momento Dios va a entregarle a Adán y Eva nuevamente el jardín. Y yo me imagino que todos los salvos, y usted y nosotros vamos a estar allí por la gracia de Dios, vamos a ver ese momento tan glorioso en que se recupere la inmortalidad, en que se recupere la vida eterna. Génesis 3 nos habla de un panorama triste, pero Apocalipsis 21 y 22 nos habla de un nuevo cielo y de una nueva tierra. Una historia que resulta también triste y muy cercana a la creación, porque si tú ves capítulos 1 y 2 habla de la creación, el 3 ya entra el pecado, pero el capítulo 6 comienza a ocurrir algo que es nefasto, la verdad que es un producto de una situación muy engañosa. Podríamos decir de que es el desarrollo natural del pecado, ¿no? Porque el pecado empieza la degradación, empieza lentamente, uno no se da ni cuenta. Hoy día podemos decir que también la degradación moral está presente. Nosotros vemos cómo hay cosas que se aceptan, que están totalmente reñidas con lo que dice la palabra de Dios, pero la sociedad la acepta como algo normal, natural. Y creo que eso fue precisamente que ocurrió, lo que ocurrió con estas personas que vivieron en el periodo antidiluviano. Mira, dice textualmente la Biblia en Génesis capítulo 6, versículo 5, vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. O sea, mira el concepto que está apareciendo en la Escritura. Hace poco había sucedido un crimen, ¿no es cierto?, los hermanos disputándose, qué sé yo, el orgullo, uno y el otro, la humildad. No se pudieron encontrar los dos, porque la luz alumbró tanto que resultó en que Caín mata a su hermano Abel. Y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo al mal. Qué expresión más terrible lo que está pasando a poco de la creación, la consecuencia del pecado. Claro, pero fíjate, eso de que el pensamiento de los hombres era de continuo solamente al mal, nosotros tenemos necesariamente que decir, ¿y qué es lo malo? Claro. Y hoy día, ¿cuántos se preguntan? Bueno, ¿pero qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? ¿Por qué? Porque ahora el concepto de mal ha tenido variaciones. No es el mismo concepto que habla las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando nosotros hablamos de que esto es malo, lo estamos hablando en relación con lo que dice la palabra de Dios. No, el Señor no deja esto al libre albedrío del ser humano. O sea, yo soy el que tengo que determinar lo que es bueno. No, a mí me parece que esto es bueno. A mí me parece que esto no es tan malo. No, el Señor lo dice. Y cuando Él lo dice, es algo que nos mide a todos por igual. Por ejemplo, la ley de Dios. La ley de Dios nos mide a todos por igual. No importa que la persona no tenga preparación, no importa que la persona sea muy adinerado, no importa que la persona sea de cierta raza. No, todos estamos bajo la misma medida. Entonces, en este caso, también cuando el Señor dice que el pensamiento de ellos era de continuo solamente al mal, está hablando de acuerdo con esto, de lo que Dios considera malo. No está hablando de acuerdo con lo que las personas consideraban, porque seguramente en ese tiempo decían, pero si esto no es malo, esto es bueno. Por eso que Pedro advierte y diciendo, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Si no lo hizo con ellos, menos con quienes desobedecen. Ahora, ese concepto que tú hablas de que era de continuo al mal está reflejando de que su pensamiento estaba en contra de Dios. Exactamente. Iban en contra de él, hacían la voluntad de ellos y no la de Dios. Y claro, si Dios hubiese seguido, hubiese aceptado ese camino, quizás dónde estaría la humanidad si estuviera viva. Porque hoy día, lamentablemente, a pesar de tanto adelanto, tanta situación buena que existe, tanta comodidad, el ser humano moralmente se ha ido degradando a tal punto que estamos muy por bajo las normas básicas de convivencia muchas veces. Y si alguna vez tenemos que conseguir algo, lo vamos a hacer por cualquier medio. Creo que podemos hacer una comparación entre el periodo de los antediluvianos y el periodo que nos toca vivir. No es mucha la diferencia que hay, por cuanto creo que hoy podríamos decir que generalmente los pensamientos de los hombres son de continuo solamente al mal. Es posible que alguien se moleste y diga que estoy haciendo un juicio sobre todo. No, estamos hablando solamente de aquello que vemos en las noticias, aquello que nos muestran las noticias, y no solamente aquí, sino que en el mundo entero. Hay una tremenda degradación moral, hay una tremenda inquietud. La gente honrada, la gente que vive de su trabajo, vive atemorizada por causa de la cantidad de delincuencia que hay. Entonces se tratará de justificar de muchas maneras que esto es por esto, por lo otro, por la injusticia y todo lo demás. Pero la verdad es que cuando nosotros vamos al Evangelio, el Señor no justifica el pecado. De ninguna manera se puede justificar. El problema es que el desconocimiento a veces del Evangelio es lo que lleva a las personas a este tipo de reacciones o este tipo de vida. Mira, allí en Juan capítulo 3, versículo 17 en adelante, hay algunos comentarios que sería bueno analizarlos con calma, porque está seguido de un texto que casi el centro de la Biblia. Alguno dice, si solo estuviera solamente Juan 3, 16, sería suficiente para saber cómo es Dios. Y entonces, a veces nos quedamos con algunos conceptos de Dios, como que Dios es amor, amó al mundo, y eso es verídico, es cierto, dio su vida, dio a su hijo, se dio el mismo, en realidad la expresión más original, se dio el mismo para que nosotros tuviéramos vida, pero siempre dejamos para ese un lado para que todo aquel que en él cree. No es un concepto que no está tomado de la fe. Y entonces el 17 dice, Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo. Claro, no vino a eso, vino a mostrar el amor de Dios, cómo era Dios, cómo era su misericordia, sino para que el mundo sea salvo por él. Es el camino a la salvación. Pero luego dice el 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es como decir, me estoy ahogando, me tiran una cuerda y dice, no, la cuerda no me sirve, se va a cortar, no la tomo. ¿Cuál es el resultado? Fíjate, después de que habla esto, la solución de que el Señor da, entonces viene lo siguiente, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea, es como modernizar a tiempo de Juan lo que estaba pasando en el diluvio, y hoy día los traemos y pareciera que es la misma situación. Está hablando, si nosotros ponemos este texto en los días del diluvio, es para esa época. Si lo traemos al tiempo de Juan, es para esa época. Y si la traemos hasta hoy día, es para esta época. O sea, es un texto que sirve para todas las épocas. ¿Por qué? Porque el problema ha sido el mismo, el problema del pecado ha sido el mismo. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Tan claro que es Juan hablándonos acerca de la condenación. Juan es un libro que habla mucho del amor de Dios, cómo se acerca a nosotros, bueno, cómo nos trató a las personas. Claramente acerca de la gracia. Claro, pero de improviso, ¿no es cierto? Uno dice, es que Dios es tan bueno que no vamos a tener condenación. Aquí es clarito, dice que lo vamos a tener, pero lo vamos a tener porque no estamos aceptando la gracia de Dios, su don inmerecido. El amor de Dios no se gana, sino que nos llega como un don en la persona de su Hijo. Hay muchos textos que nos advierten, y si el Señor nos hace la advertencia, quiere decir de que nosotros somos culpables si es que no recibimos lo que necesitamos, porque el Señor está dispuesto a entregarnos aquella salvación que no merecemos y que no podemos alcanzar por nuestros medios. El Señor nos la entrega gratuitamente. Basta con que creamos en el Señor Jesucristo, aceptemos sus méritos y ya está con nosotros esa salvación. Por eso dice que el que creyere en Jesús no es condenado. ¿Ah? No es condenado por los pecados que debería ser condenado. Porque Jesús pagó por el precio del pecado. Entonces, tenemos que considerar esto, que Dios nos entrega todo. Ahora, si nosotros no queremos, si nosotros por nuestra propia libertad elegimos no aceptar lo que Dios nos está ofreciendo, bueno, vamos a perecer. Ese es el único camino que tenemos. A lo mejor el ejemplo no puede que no sea el mejor, pero creo que el pecado es como la bencina. Y Dios es fuego consumidor. Si nosotros no nos apartamos del pecado, vamos a perecer con el pecado. Pero eso va a ser una decisión nuestra. No va a ser una condenación. O sea, nosotros nos condenamos, no es Dios el que nos condena. Somos nosotros los que nos condenamos, porque el Señor nos ofreció todo, todo, absolutamente todo, para que podamos ser salvos. Pero si nosotros lo rechazamos, podemos, más encima, culpar a Dios que nos vamos a perder por culpa de Él. Aquella gracia barata que se habla de que cuando Dios me ofrece la salvación, yo recibo la salvación y ahora yo puedo hacer lo que quiera. Yo creo que no es así. Porque cuando yo acepto la salvación, junto con la salvación, acepto también las enseñanzas del Señor y lo que el Señor quiere para mí. El Señor quiere que yo viva una vida diferente, una vida de pureza. Estamos en un mundo rodeado de impureza. Estamos en un mundo que el pecado lo lleva hacia abajo. El Señor nos eleva. Por eso que hay una tremenda diferencia, y debería haberla, entre un cristiano y uno que no lo es. Es así como cuando una persona se cambia de país y luego le gusta el otro país y dice, me gustaría hacerme ciudadano de este país. Entonces, pero yo no quiero aprender el idioma, no quiero aprender su historia, no quiero aprender su reglamento. Yo quiero vivir como vivía en mi país, pero viviendo en otro. Es medio complicado entender esto, porque no se puede dar. Tú tienes que vivir de acuerdo al lugar donde estás, en realidad, y ahí hay ciertos parámetros, ciertos límites, como por ejemplo manejar al lado izquierdo y no a la derecha, como en lugares de Europa. Todas esas cosas tú tienes que captarlas y aceptarlas. O sea, tiene que producirse un cambio en tu vida si tú aceptas al Señor. Ahora, por otro lado, tomando ese mismo ejemplo, imagínate que yo vaya a ese país de Europa y yo conserve mi nacionalidad y conserve mis costumbres. Voy a ser alguien extraño viviendo en medio de una cantidad de personas que piensan diferente, actúan diferente, hablan diferente, todo es diferente. Bueno, eso mismo es lo que ocurre con un cristiano metido en el mundo. El Señor quiere que nosotros seamos sal de la tierra. ¿Qué significa eso? La sal preserva de la corrupción. Nosotros como cristianos estamos llamados a preservar de la corrupción. Pero el Señor dice que nosotros debemos ser también luz del mundo. Y como luz debemos iluminar. Entonces, tiene que verse la diferencia de una persona que es cristiana, porque piensa tú estás trabajando en cierto lugar y tus compañeros de trabajo dicen, ¿sabes? Nos paga poco, resulta que creo que está abusando de nosotros, así que a modo de compensación, yo voy a sacar y voy a llevarme algunas cosas de acá porque creo que corresponde, porque no me paga lo que debería pagarme. Y empieza a sacar. Ahora, y te dicen, bueno, ¿y tú no vas a hacer lo mismo? ¿Y qué haces tú? ¿Tú vas a hacer lo que hacen todos los demás? Bueno, yo también voy a robar, porque no podríamos darle otro nombre, ¿eh? Por mucho que se trate de justificar, yo también voy a robar. Tú tendrías necesario que decir, no, es que yo no lo voy a hacer. Aunque les parezca mal a los demás, yo no lo voy a hacer, sencillamente. Claro, hay ciertas normas, ciertos principios que no pueden pasarse a llevar. Allí en Mateo capítulo 10, versículo 26 dice... Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de ser o que no haya de saberse. Esto es ante un juicio eminente de Dios, porque la hora de su juicio viene, Dios lo ha anunciado, y gráficamente lo describe Apocalipsis 14, 6 y 7, donde dice que efectivamente la hora de su juicio ha llegado. Fíjate, en esto también creo que sería bueno ver el contexto de lo que está hablando aquí el Señor Jesús, porque dice, lo que os digo en tinieblas, decidlo a la luz, y lo que oís al oído, proclamado desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo esto, ni uno de ellos cae a tierra sin que vuestro Padre lo sepa. Aquí está hablando el Señor de que nosotros debemos seguir al Señor. Habrán consecuencias acá. A lo mejor el cristiano tendrá que sufrir. El Señor en ninguna parte dice que nosotros no vamos a sufrir. El Señor Jesús dijo claramente, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y nosotros vemos que en el primer siglo, los cristianos fueron apedreados, fueron aserrados, fueron llevados a los leones, en fin, fueron quemados. Hicieron una cantidad de barbaridades con ellos. Tuvieron que sufrir por eso. Pero sabemos que ellos descansan y cuando Cristo venga tendrán la recompensa. Y el texto puntualmente de Apocalipsis, quizás ya terminando nuestro comentario en este momento, dice, vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo gran voz, y aquí está el cometido de lo que se tiene que predicar hoy día, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Qué advertencia nos hace Apocalipsis? Una advertencia maravillosa, porque nos dice efectivamente que Dios está pronto a venir a la tierra y que tenemos que predicar, hay que reverenciar, hay que respetar, hay que darle el lugar que se merece a Dios y sobre todas las cosas darle gloria y honra por la salvación que nos ha prodigado, porque la hora de su juicio ha llegado. Y me gustaría estar de parte del Señor cuando llegue este momento. Todos los que bajo la ley han pecado, ¿ya?, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Este es un llamado para pensar que en la hora del juicio que se está llevando a cabo en el cielo y que Dios pronto va a regresar a dictaminar el final de todas las cosas, nosotros estemos obrando de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso lo provee el Señor en su gracia y misericordia. Tenemos que tener bien claro que la gracia y la misericordia se complementan, podríamos decirlo así. El juicio, la justicia y la gracia se complementan, porque el juicio el Señor lo cumple porque es un Dios justo. Entonces, un Dios justo debe cumplir con lo que dice la ley, y Él cumplió con esa parte. Pero con respecto a nosotros, Él nos proveyó de la gracia, esa gracia que nos salva, esa gracia que nos da la solución para el problema del pecado. Les agradecemos, amables oyentes, porque nos ha acompañado en este momento, en este resumen que hemos hecho. Queremos invitarlo para que usted siga estudiando estas cosas lindas, estas vislumbres que Dios nos da de su misericordia, de su gracia y de su juicio también, que son parte de su misericordia. Bendiciones, nos encontramos la próxima semana. Recuerde, el juicio por nuestros pecados nos condena a morir. No obstante, si aceptamos el sufrimiento de Cristo en nuestro favor, Dios nos concede la vida que Cristo merece. Esta sustitución es la gracia que nos libra de la condenación de la muerte eterna. Recuérdelo. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes y será hasta la próxima.